La película Hambre de Poder es una película de 2016 que está ambientada en la década de 1950. Esta película cuenta la historia de Ray Kroc, que se dedica a la venta ambulante de batidoras. En uno de sus viajes de negocio, Kroc conoce a los hermanos McDonald, que manejan el primer local de comida rápida en un pequeño pueblo al sur de California. Kroc queda totalmente impresionado por la rapidez y la eficacia del servicio de los hermanos McDonald, ya que hasta ese momento no existía. Así es como más adelante Kroc va a convertir ese pequeño local de pueblo en la franquicia más grande del mundo.